QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. En esta ocasión tendrás música nueva de Summerlin, Highland y el recuento de los extremos nacionales. Con un estreno desde la ciudad de La Paz, Red 7 estará presentándote una nueva canción para este espacio. Además, no olvides el sector Nuestro Sueño, el Mar, en su segundo episodio. Acabas de escuchar a un extremo internacional. Era la posición número 5 esta semana. Disciple te trajo su canción Oh God Save Us All. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Existen muchos engaños. Existen muchas mentiras. Al final, lo negro se vuelve blanco. Y la mentira se vuelve una verdad absoluta. ¿Cómo podemos vivir en algo totalmente fantasioso? Si realmente tuviera una fe verdadera, me daría cuenta de lo que ocurre a mi alrededor. Of liberty, Escuchaste a Amberlin con su canción True Fate. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Recuerdo que un día tú viniste a levantarme, viniste a sanarme. Recuerdo que tu mano me levantó, curó mis heridas suavemente. Lo recuerdo hoy y siempre. Like slaves and convinced us we're free. Centro Extremo Internacional acaba de llegar a tus oídos. Esta vez era la posición número 8 de esta semana. Remember the Empire era el título de la canción de parte de House of Heroes. No te separes porque después de la pausa, los estrenos de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.